Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, hace ya un par de años, Marcos escribió algo así como esa película en blanco y negro que nos la vendan a color y son largometrajes imposibles de concebir, de ver, de comprender cómo la información se vuelve desinformación. Esto surge allá del año más o menos 1995, lo digo más o menos porque parece que ha pasado muchísimo tiempo, y en el conglomerado de impactos y revoluciones, la última tecnológica, que ha alterado la vida y los vínculos, las relaciones y los quehaceres, las miradas y los hechos, la desinformación, parte de una construcción informativa que en abundancia llevó en los últimos años en la Argentina a la consolidación de un paradigma que el medio es el mensaje y por lo tanto todo aquello que se diga no se acerca a la verdad ni a la realidad, sino que se define la precariedad, la importancia, el valor, la enjundia, la militancia, la verdad, en función del medio. Quiere decir que Clarín ha sido, es y será el medio por excelencia, si quieren ustedes por antonomasia, que apuntala a esto que estoy diciendo, que ha sido de suma utilidad en la elaboración de aquello muy claro, muy necesario y útil en gran parte del modelo kirchnerista de el gran enemigo a derrotar y a saber. Pero vuelvo sobre la desinformación o la abundancia de comunicación. Vuelvo a esa figura zapatista del largometraje en blanco y negro vendido a color, que nosotros no le podemos poner colores, sino que el color es ese, viejo, que no llega al sepia, pero es viejo. Los colores parten de otra película, de elaboraciones más pequeñas, de cortometrajes, si quieren ustedes. Y en la comunicación, cuya definición más clara, más simple es cuando dos personas se ponen a dialogar y establecen un punto en común. El ida y vuelta, más referenciado en términos académicos, el feedback. Cuando eso se quiebra, cuando eso se rompe, empiezan a aparecer los ruidos. Y los ruidos propios van sumando a aquellos ruidos que nos impiden a todos darle valor a la información y a la comunicación, porque ya no estamos en ese camino ni en ese recorrido. Ayer en Plaza 11 había mucho ruido. El trajinar de miles, de cientos de miles de personas que pasan por allí, la convivencia de quienes pueden estar en esa plaza, las mujeres que trabajan en esa plaza, la policía observando todo el movimiento, el andar cansino, el calor agobiante, Y en esa mezcla de historias infinitas hubo un cortometraje. Hubo algo que le dio color, que con las palabras y la música y las palabras, fueron elaborando esos nuevos códigos, que no son tan nuevos a partir de la escucha de quienes se pararon y se sentaron, porque había un grupo de hombres y mujeres diciendo que en las cárceles se mata, que las vejaciones a los familiares ocurren, que la dictadura pervive en ese lugar, que las prácticas se han actualizado, que existen derechos que para esa película en blanco y negro, pero la masiva, la hegemónica, estas pequeñas historias, estas fotografías no ingresan. No hay cortes de película para pegar, sino que se cortan y se tiran. Que no hay nombres, que no hay notas, que no existen, que no importan. Todo eso que está cargado en la conciencia de la mayoría de esta población, o de todos, cuando escuchan algo que quiebre ese ruido, ese aturdimiento, se paran. Escuchan una guitarra sonar de fondo y una propuesta para saber de qué es la lucha. A un papá diciendo, tengo orgullo, sabía que mi hija iba a terminar así. Era su vida, era su destino. Siento dolor, pero fundamentalmente siento orgullo. Las banderas colgadas y el pararse. Tal vez todos tengamos que parar para hacer pequeños cortometrajes, para que esos tengan algo de vida y color, para que nuestras energías se canalicen en los lugares adecuados, en los tiempos precisos. Tal vez esas pequeñas luchas que a lo largo de este año hemos visto en buena cantidad, no solamente no han desaparecido, sino que están, son pequeños fueguitos que convocan, que interpelan, que se funden en abrazos porque allí están, en esa plaza de cemento, en esa coexistencia pacífica o de tensa calma de quienes van o vienen al trabajo, de quienes pasan raudamente, de quienes buscan un tren, el de 11, el que te trae a Moreno, el riesgo, el miedo, la muerte, la lucha. Ayer fuimos testigos durante un buen tiempo de esa pequeña película cargada de colores, a partir de hechos que duelen, pero de esos hechos comienzan a escribirse los guiones para hacer una gran historieta, no de ficción, sino de realidades, de las mujeres que no están, de los hombres que no están, cuyas vidas fueron arrebatadas por un gobierno o por varios gobiernos, de la reivindicación permanente de que las cárceles son sucursales del infierno, a decir de un poeta. Pero nadie quiere entrar un ratito al infierno. Mejor decirlo y esperar que los gobiernos cambien. Ayer, ese cortometraje, le decía a los que pasaron y se quedaron, los que se sentaron a escuchar la música, los que tenían atención a las palabras, a la convocatoria, a la lectura de volantes, a un comunicado, a los que irán hoy a Plaza de Mayo, que existen, que viven, que sienten y que piensan, y que las energías están puestas allí, no para esperar grandes masas que acompañen, sino como esa conciencia que es martillada ante la anomia general, o en el quehacer de que nada de esto puede ser modificado.

myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. Cuando charlamos con ustedes, que lo intentamos hacer y entregar información y explorar, tener ambición de saber, ganas. Esa unificación del Código Civil y Comercial tuvo y tiene, a partir de las votaciones, pero fundamentalmente de los abordajes que hicieron los representantes del pueblo, un claro concepto conservador, de alianza estratégica a esta altura con la Iglesia y de desconocimiento de las luchas reivindicativas. Y en algunos casos, de historias dolorosas, fuertes, de mujeres que ya no están. Porque el derecho al aborto seguro, legal y gratuito no estuvo en la agenda del gobierno y de vastos sectores de la oposición. Y cuando decimos que se unificaron los códigos, es que allí se desconoce y se entierra cualquier idea. Podría ser el día de mañana a través de una ley especial. La Presidenta de la Nación se expresó en disidencia sobre esto. Y luego el silencio. La última vez que tuvo que hacer algo el kirchnerismo para frenar fue encabezada la propuesta de freno por Diana Conti, cuando estuvieron ahí de conseguir dictamen. Estaba como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Donda, hace 2 años atrás. Y mientras los representantes hacen esto, lo que nos ha importado siempre a nosotros, fundamentalmente, es conocer las historias. Cintia Medina, buen día, ¿cómo te va? Ahora sí. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Hay algo para lo cual sí hubo consenso, que es el aborto no punible. Y lo que ocurre es que la justicia, el poder, que está también en manos del Estado, y digo la Iglesia, tratan de impedir este derecho que tienen las mujeres a decidir en determinadas circunstancias. Esto es lo que pasó con una niña que tiene 14 años recién cumplidos, que en el reparto de las tragedias de que le tocó vivir, fue abusada por su padrastro desde los 12 años. A partir de que se entera la madre, aparece también la información y la noticia de que esta niña estaba embarazada. Entonces recurren a un hospital de Salta para llevar adelante el aborto no punible, digamos, teniendo en cuenta esta circunstancia. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? La justicia intercedió en esto y para hablar de la situación, del recorrido y del acompañamiento que se hizo en Salta está Gabriela Serrano, que es senadora provincial del Partido Obrero. Buen día, Gabriela, gracias por esperar en línea. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo definís vos esta situación y qué significa para ustedes como militantes lo que está sucediendo con esta niña? Porque hasta el momento no sabemos si a partir de las decisiones judiciales, el embarazo avanza. Bueno, el caso este que se dio en Salta es realmente extremo porque esta niña ingresa al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta porque este hombre, además de violarla, le dio una feroz paliza. Entonces tenía contusiones, lesiones serias, tenía bajo muy importante en la cabeza. Cuando ya estaba en el hospital, entonces la madre lo denuncia a este hombre que era su pareja y después, bueno, al cuarto día de estar internada, bueno, se descubre el embarazo de la niña que en ese tiempo tenía apenas cuatro semanas. Pasó después de que, bueno, atendiendo toda la situación de estas niñas, se hace cargo, bueno, el defensor de mujeres incapaces de turno, inmediatamente de comprobada la situación, el hombre está detenido, y bueno, empiezan todos los trámites dentro del hospital para solicitar el aborto no punible. El defensor de menores incapaces, viendo también el informe de psicología, hay un informe de pediatría, hay un informe del área de ginecología también del hospital, él solicita el aborto no punible para esta niña. Pero después se empezó a dilatar en el tiempo la espera, diciendo que había que esperar algún otro resultado más, siendo que el fallo de la corte no te pide todo eso, no te pide informe de tres profesionales, no te pide solamente la declaración ante el médico. Acá que ya estaba la denuncia, estaba comprobado el delito muy grave que se cometió contra esta niña, solo toda esta dilatación al tiempo ha sido solamente para que puedan intervenir los providas que están dentro del hospital, que inmediatamente trajeron, cuando estaba ingresando la niña para que se pueda realizar el aborto no punible, aparece otra defensora de menores incapaces, la doctora Flores Larsen, a hacerse cargo del caso, quería hablar con la niña, y cayó junto con el juez a impedir el aborto no punible, ahí, en ese momento. Tal como en una película le avisan, che, mira, está por pasar esto, cayeron. Y es realmente una muestra de lo clerical infeccionado que está por la Iglesia, la justicia salteña, porque esta mujer que es defensora de menores incapaces, le propuso a la niña que tiene que tener el hijo y darlo en adopción, que llevan a garantizar que lo den en adopción lo más pronto posible, así no sufre. Bueno, como la niña se negó, es ella la que mete un amparo apelando al derecho del niño por nacer. O sea, la defensora de menores incapaces, en vez de garantizar los derechos de la niña, que para eso está, termina yendo en contra de ella. Ella es la que ingresa este amparo y el juez inmediatamente le hace lugar. Pude conocer el fallo que hace lugar al amparo y es realmente vergonzoso. Parece que lo hubiese escrito Olmedo o cualquier clerical que desconoce todas las leyes, no un juez, porque no solamente prohíbe que se le realice la práctica a la niña, sino también ordena que el Ministerio Público de Salta garantice la entrega en adopción de ese niño inmediatamente de haber nacido, ordena que se le dé un subsidio a la madre mientras cursa el embarazo, y que se la ponga bajo tratamiento psicológico después de dar el niño en adopción. O sea, un fallo de barbarie. Eso es lo que hicieron con esta niña. Y bueno, después también, durante el tiempo que se la mantuvo internada, de manera totalmente innecesaria, un mes se la tuvo internada esta chica, para evitar justamente que pueda realizarse el aborto en otro hospital. Y durante todo ese tiempo recibió también el acoso de sacerdotes, de voluntarias de la iglesia que están dentro del hospital y que le llevaban bebés recién nacidos para que vea, le mostraban fotos de abortos. Entonces también sufrió violencia institucional esta niña dentro del hospital materno-infantil. Así que bueno, la situación de esta niña es demasiado grave. Acá se han violado los derechos, pero además también un juez y una defensora de menores incapaces pasaron por encima del Código Penal, por encima del fallo de la corte, y después también otra medida que ha tomado este juez es que declaró inconstitucional el protocolo de aplicación del fallo que tenemos en Salta, que sí, ya es limitado porque es idéntico al que metió Macri en su momento, porque establece un tiempo, establece que la mujer tenga que ponerse bajo la tutela del Ministerio Público, rechaza esta idea de hacer la declaración jurada ante el médico. Y todo eso lo hace en nombre de evitar los casos fabricados, o sea, de que la mujer vaya y mienta que fue violada para que le hagan el aborto. Gabriela, entonces, aún ya teniendo sí, todos esos límites, la prohíbe para evitar que puedan acceder hasta en los casos más extremos, que no puedan acceder al aborto no punible aunque la haya violado el padre. Gabriela, Rubén Bustamante le habla. Buen día. ¿Qué tal? La mamá de la niña, ¿a dónde está? está con su hija, es una mujer muy sufrida que también ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, y bueno, el sometimiento tan grave que sufren las mujeres que sufren años de violencia doméstica, que nunca pensó que también se iba a meter con su hija. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Solamente la golpeaba ella. Senadora, se lo pregunto porque, siguiendo su relato, hay un asesor de incapaces. Bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires hay una ley, a partir de una situación, una historia que estamos viviendo aquí con una niña de 14 años, pudimos adentrarnos en esa ley. Y el relato que usted está haciendo desde Salta es igual al que nosotros estamos viviendo acá. Esto es, un asesor de incapaces o un equipo de profesionales que son escasamente profesionales pueden disponer y decidir sobre la vida de una niña por encima del derecho que tiene su mamá. Entonces, esto es así, en la práctica es así. Sí, es así, porque la madre apoya totalmente la decisión de su hija, y además, por supuesto, ve que es sumamente injusto lo que están haciendo con ella. ¿Cómo la van a obligar a parir si ella en ningún momento ha buscado una situación como esta? Y bueno, y lógicamente está que los jueces salteños ponen sus creencias religiosas por encima de los derechos de las personas. Gabriela, estamos diciendo que entonces esta niña de 14 años estaría llegando ya a los 13 meses de gestación. A las 13 semanas. Perdón, a los 3 meses. Casi a los 3 meses. 10 semanas. 10 semanas. Bueno, por eso digo, estaría llegando a los 3 meses de gestación, lo que implica esto también para la salud de ella. ¿Se pudo apelar esta resolución por parte de la justicia? ¿Lo hicieron las organizaciones? Sabemos que no hay mucho tiempo y que lo que juegan ellos también es con el tiempo. Sí, hay dos abogadas que son dos abogadas de organizaciones de mujeres, de la Alianza de Abogadas por los Derechos de las Mujeres, que están defendiendo el caso de esta chica y están apelando porque acá es necesario derrotar este fallo. Porque además crea antecedentes para otros casos más. El caso de esta niña es demasiado extremo. Como explicaba hace rato, el fallo de la corte no te pide tanto. Entonces acá prácticamente hay un exceso de pruebas y de cosas, y lo mismo el juez rechaza que pueda acceder a este derecho. Ahora, acá el responsable de todo esto es el gobierno de Urtubey, porque fue él el que ha creado, cuando salió inmediatamente el fallo, ha creado, como dice, se escudan diciendo, bueno, el fallo dice que las provincias tienen que elaborar sus protocolos. Sí, claro. Bueno, el protocolo de Salta es malísimo. Es malísimo porque justamente hace lo que el protocolo dice que no hay que hacer. Bueno, pero el protocolo no puede ir en contra de lo que establece un fallo de la corte. Es decir, un protocolo no puede estar por encima de un fallo de la corte. Yo le quería preguntar... Bueno, en Salta, sí. Sí. No. Evidentemente esto es para que nosotros reflexionemos y tengamos en cuenta que cuando creemos que un fallo de la corte es un fallo de la corte, que es la última instancia judicial que tiene cualquier ciudadano, después en las provincias hacen lo que las provincias quieren. Entonces yo le quería hacer la última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué sucedería si esta nena, su mamá, usted y las organizaciones van a otra jurisdicción, a otra provincia, para que se aplique la ley teniendo en cuenta que es un fallo de la corte? ¿Qué sucedería? ¿Lo pensaron? Y no, en otra provincia no tendría inconveniente para realizarlo. ¿Por eso? Porque además el fallo de acá del juez Soria es dentro del territorio de la provincia de Salta, porque es un tribunal inferior por referencia a la Corte Suprema. ¿Por eso? Entonces, ese era el motivo por el cual la mantenían internada de manera compulsiva a esta niña. No le querían dar el alta, recién de que se hizo público el caso, salimos a denunciar junto con las abogadas, le dieron el alta a la niña. No, pero si la madre, discúlpeme, la madre va y dice, quiero sacar a mi hija, no le pueden negar eso porque tiene un derecho la madre. Es superior a cualquier profesional, director del hospital. Mira, ayer lo vi acá en Moreno. Un hombre dijo, me voy, y se fue. Y punto. Y lógico, porque no existe la internación compulsiva. Sí, igualmente. No existe ni siquiera para los adictos. Sin embargo, acá lo hicieron justamente para impedir que que la niña pueda hacerse el aborto en otro lado. Igualmente ya, según la información que teníamos, ella ya no está internada en este hospital y podría estar en otra jurisdicción. Dentro de los medios alternativos aparece como una posibilidad, esto que decías vos, que ya se habría tomado la decisión de que esta niña fue trasladada a otro lugar. Bien. Para que se lleve adelante y se aplique la ley del aborto no punible, digamos, que se aplique esto para que pueda garantizar los derechos de esta niña de 14 años que fue abusada. Claramente esto no está confirmado por la madre, porque si esto se lleva adelante, claro, está muy bien. Pero sí hay mención de esto en algunos medios que están circulando por internet, que es lo que se debería hacer ante la vulneración de derechos que está viviendo esta niña. Una cuestión final, claro. Gabriela, te quería preguntar, porque teniendo en cuenta estas situaciones que tenemos que saber también cómo trabajar en cada uno de nuestros territorios cuando nos enteremos si esto se está violando de esta manera, ¿cómo estaba esta niña psicológicamente, físicamente? Porque la información que teníamos nosotros era que estaba muy deprimida y que se está dejando morir también. Sí. Sintió, digamos, una violencia muy fuerte hacia ella cuando gente que pertenece a la justicia, como la defensora Torres Larsen, prácticamente le exigía, la quería obligar a que diga que sí quiere tener el hijo. Es así, la niña entró en una depresión muy profunda, no quería comer, y además, ella es una niña muy delgada, así que es todo un proceso que ella ahora tiene que pasar para superar esto. No solo toda la agresión que sufrió de haber sido violada por una persona que ella conocía, que era su padrastro, sino también todo el maltrato que vino después. Lo que se espera a una mujer es que al pedir ayuda, al estar apoyada por su madre, por otras mujeres, sea rescatada de todo ese cuadro de violencia, ¿no? Acá en la justicia salteña encontró condena, porque eso es lo que pasó con ella. Y de hecho acá nosotros suponíamos que alguna situación como esta se iba a dar, porque cuando se conoció en Salta de que se realizó el primer caso de aborto no punible con el fallo de corte, acá los Provida también armaron todo un revuelo y advirtieron públicamente que iban a estar pendiente de cuando se dé algún caso para impedir que se realice otro aborto no punible, y lo hicieron con esta niña, y hoy, y justamente estos días, el mensaje del Monseñor Carmielo para la Navidad ha sido realmente violentísimo contra los derechos de las mujeres. Llamó a seguir reflexionando de la defensa de la vida para hacer lo menos dolorosas posible la violación de la niña, como si fuera que eso se puede hacer, no puede ser menos dolorosa, no existe ese concepto. Gabriel, entonces, sí. Acá cierran filas con el argumento de que esta es la idiosincrasia del pueblo salteño, que reza, va mucho a misa, y no es así, no es cierto. Nosotros hemos visto una adhesión muy grande de la población a favor de esta niña, no es cierto de que acá la gente aceptaría cualquier acto de barbarie como el que hicieron acá. Gabriela, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Como una consideración, cuando empecé a escuchar a Gabriela y el asesor de incapaces, un asesor de incapaces, fíjate en el nombre, ¿no? El título. Teniendo una madre, un asesor de incapaces ejerce más derecho que la madre, que fue violentada. ¿Cuántas similitudes? Y fundamentalmente algo que es lo que trabajan estos grupos pro vida. ¿Qué le dijeron a la nena, de acuerdo al testimonio que hemos escuchado recién? No a la madre, a una niña de 14 años, que tenga su bebé, que no lo buscó. Y una vez que tenga su bebé, ese bebé va en adopción. Es negarle la identidad al bebé, porque va rápido en adopción. ¿Sí? Y será hijo de X, no importa. Porque para eso está para procrear, para reproducir. No importa en qué condiciones se dio la situación, no importa. ¿Esa es la Salta de Urtubey? Es una pregunta que hacemos nosotros. ¿O es país, nivel país? Y está muy bien que se haya decidido ir a otra jurisdicción. Está bueno, muy bien. Si esta niña, junto con su madre, por supuesto, porque es quien la acompaña en lo emocional y en todo esto que está haciendo, que la madre salió a denunciarlo, ¿cuántas niñas o mujeres hay que justamente viven situaciones similares y no pueden llevar adelante un aborto no punible por las presiones que hay por parte de los mismos profesionales, por las presiones que hay culturales, por las presiones que hay de la familia? Digo, bueno, en el caso de esta historia particular hubo una contención, se conoció, hoy se está sabiendo lo que está pasando y cómo actúa la justicia en este sentido. Pero si esta niña, junto con su madre, digo, y acompañada por ella, toman la decisión de abortar en otra jurisdicción, no estaría fuera de la ley por dos cuestiones. Primero, porque la sentencia del juez no está firme, porque tiene tres apelaciones. Y segundo, porque nadie tiene la obligación de obedecer una sentencia que está fuera de un derecho, que es el derecho a, justamente, que estaban, es decir, están avanzando sobre su derecho a decir que la resolución ya es ilegal e ilegítima. Entonces, si esto se llevara adelante, si a partir de la situación que se vive en Salta se va a otra jurisdicción para desarrollar y llevar adelante el aborto, bueno, esto no estaría claramente fuera de la ley y consagraría el derecho que tiene esta niña a partir del abuso que recibió por parte de su padrastro en esto que se enmarca como aborto no punible. Claramente hay que seguir avanzando por lo que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque esto significa la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y qué queremos, cómo queremos y cuándo queremos tener un hijo. Bueno, todo esto fue negado, sumado a los hechos de violencia que son sistemáticos y en este caso se instala en Salta, pero claramente hay otras circunstancias en todo el territorio nacional y en otros países. Por eso la necesidad de hablar con ella. Y una cuestión final que quiero agregar es que en estos tiempos de fiesta hay algunas cuestiones que se olvidan y hay circunstancias que suceden en los lugares públicos, como en los hospitales, que quedan escondidos, porque es tiempo de festejo. Entonces este tiempo de festejo oculta muchas cosas. Una de ellas es la violencia institucional que se vive por parte de estos espacios. Yo vuelvo sobre esto para que lo comprendamos. Un asesor de incapaces tiene más derecho que la madre. La pregunta es si está bien. Porque esa niña fue abusada. Entonces la madre, que ejerce la patria potestad, dice: mi hija no va a tener a esa criatura. No pueden someterla, no pueden obligarla. Sin embargo, la justicia salteña, por lo menos lo que decía recién la senadora del Partido Obrero, no le importa el derecho, ni los fallos, tienen su protocolo. Y las mujeres tienen todo el derecho a decidir qué hacer con su vida y sus cuerpos. En este caso, es una niña. Y quien decide por la niña es su madre. Así que lo primero es que tenemos que hacer es juntar la niña y la madre y la niña, sí, no la niña que decide o puede decidir porque es una niña. En este caso particular, cuando hablamos de la figura de incapaz, estamos hablando de niños que están vulnerados por sus mismas familias o que no tienen nadie que los contenga. En este caso, la que está velando por el derecho de esta niña es su madre y es la a la que intentan apartar, y aparece entonces la figura de incapaces. Digo, ¿qué es lo que se planteaba a través? ¿Sabes qué? Habría que preguntarse por qué le intentan apartar. ¿Por qué? Lo habría que preguntarse, y esto a partir de las nuevas leyes que hubo en materia de niñez, lo que se planteaba era: es necesario tener una figura que contenga a los niños en situaciones de vulnerabilidad que tenían que ver con situaciones internas de la familia. Yo lo único que estoy diciendo es que cada uno utiliza la ley como se le canta, digamos. En este caso la están usando para seguir vulnerando los derechos de esta niña. Porque la madre está trabajando, está denunciando, está diciendo lo que está pasando y está tratando de que se cumpla lo que quiere hacer esta niña, que es no tener este bebé que es resultado de un abuso. Bueno, ¿qué hace el gobierno en este caso? ¿Qué hacen las leyes? Es decirle, bueno, acá aparece la figura de incapaces. Nos vamos a la tanda de hora. Estamos listos. Ya venimos.

days like search inside a dream. Is the path that led me to that place, yellow desert stream. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew when the moving through gets me. En esto que les decía en el comienzo del programa, de lo que pude vivir ayer, en esas dos horas que estuve en Plaza 11, esa composición de historias que se pueden conjugar o no, que transitan, y viene de todo lo que venimos elaborando con ustedes desde hace 15 días, que significó que ayer hayamos destinado todo el programa a revisar la ley, a escuchar la Miriam, a hablar de Daniela. Bueno, ahora vamos a compartir esta historia que es lacerante para esta mujer, que es mamá de dos niñas, y que la justicia, así como en Salta, lo decía recién la senadora Gabriela Serrano, acá en Moreno, con Miriam, y en Capital Federal, con Antonia. Antonia es mamá de dos niñas. Y entonces, las coincidencias son notables. Lo cual habla de una práctica que se extiende en el territorio y que elabora ese anonimato y, fundamentalmente, esa película que no nos muestran. ¿Para qué hablar de esto? ¿Cuál es el sentido de ponerlo en el aire en una fecha como esta? Que es una fecha de reflexión, y quiero agradecerle mucho a Ana de Casco Sala, que siempre está ahí tan atenta. Que es una fecha de reflexión, que lo que hacemos tiene, por supuesto, una búsqueda incesante de este camino, que tiende a lo alternativo, que tratamos de alcanzar y merituarlo todo el tiempo, y compartir esas, estas historias, hacen a esta cuestión vertebral del programa. Tenemos, Bernardo, el primer audio, es el número uno, en donde esta mujer de aproximadamente 45 años relata de qué manera la justicia puede decidir sobre la vida de sus hijas. ¿Lo tenemos al audio? Sí, lo de la China. Está en la carpeta de la China, es el primer audio. ¿Sí? Ahí vamos entonces, lo compartimos. El uno. Me la ha sacado el juzgado, supuestamente yo hice las denuncias para que me las resguardaran a las nenas, me la sacan el juzgado hace 2 años diciendo que con la mentira que me la iban a resguardar. Al principio, como se llama, después me quisieron hacer pasar por loca. Primero me sacan las nenas, me las llevan, un mes estuve sin verlas. Después me llevan, me transportan a mí del hotel, me llevan en una ambulancia en la cual me querían empujar y tirarme al vacío, ¿no? Entonces, cuando llegamos al hospital, ¿no es cierto?, me estaban esperando un grupo de ¿cómo se llama?, de psicólogos y psiquiatras ahí. Cuando llegaron el psicólogo y el psiquiatra, dijo: esta señora no tiene absolutamente nada, entonces no podemos, yo no puedo hacer lo que ustedes dicen, ¿no? Porque ¿qué juzgado? A mí, decime, el juzgado 87. El juzgado. ¿Te acordás 87. A cargo de quién está? A cargo de la doctora Celia Giordardino y la asistente social Graciela Nicolini. Que te saquen tus nenas. Sí. ¿El argumento cuál fue? El argumento que era para resguardarlas. Mi ex marido, ¿no es cierto?, que me perseguía para quererlas matar. Yo he pedido ayuda a la asistencia a la víctima porque me dijeron de que ahí iba a ser resguardada mi persona y iban a ser resguardadas mis nenas. Pero no fue así, ¿no es cierto? Se tiraron contra mío y ahora, ¿cómo se llama? Me sacaron las dos nenas, las llevaron acá al hogar Portal de Belén en Bécar, en las cuales las nenas me las extorsionan y les dicen que si ellas me dicen algo a mí, que van a quedar sin salida, que no le van a dejar salir a ¿cómo se llama? Que no la van a dejar a salir, que no la van a dejar que coman, que no la van a dejar jugar. ¿Qué edad tienen, ¿no?, tus hijas? Tiene una de 9 años y la otra de 11 años. Y esto de las coincidencias no las buscamos. Antonia Estudillo pasó ayer por Plaza 11 y escuchó lo que se estaba proponiendo y se quedó y permaneció. Recién la senadora Serrano decía que en la maternidad de Salta los grupos Provida le empezaron a hablar y a decir a esta niña de 14 años lo que tenía que hacer y la violentaron. Bueno, escuchen, por favor, qué dice Antonia respecto al padre de las niñas y a una institución que se llama Portal de Belén. ¿Y qué hace la institución Portal de Belén? Escuchen con atención. Bueno, él, ¿cómo se llama? Él es alcohólico, él ha intentado a la nena violármela, él me quemó mi casa. 2 veces le levanté mi casa y 2 veces me la quemó, ¿me entiende? Por eso yo me he quedado sin casa y me he venido para acá, para Capital, buscando ayuda, porque acá habían más ayudaban más a los pobres. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivías vos con tus hijas? En Monte Grande. Sí, en Monte Grande, en la calle Perito Moreno. ¿Y vos no podés ver a las nenas? ¿Vos vas al portal de Belén, sí, y te impiden ver a las nenas? Me la están dejando ver una sola vez a la semana, pero resulta de que hoy día yo fui y estaban aterrorizadas las nenas porque a otra mamá también ya le habían dicho que le iban a dar a una familia sustituta. Y bueno, a mí me corrían que me vaya rápido, que sabía hacer que estaba la familia sustituta esta ahí en la puerta de la calle y la querían mandar a las nenas porque ya la están haciendo vinculación con esa gente. No, todo a escondidas mías. ¿Qué gente? ¿No? Es un tal Carlos y una tal Maribel. ¿Y qué hacen estas personas? Esta gente se dedican a sacarlo a los chicos y hacerle vinculación. vinculación para que se vinculen con ellos, para que así después sean trasladados a otros lugares. ¿Por qué llega Portal de Belén y qué sabes vos de Portal de Belén? ¿Quién lo administra? ¿Quién maneja eso? Está dirigido por la directora, que se llama Claudia Gutiérrez, ¿no? Y la asistente social, Andrea Martí. Bueno, en muchas ocasiones los chicos me dijeron de que llegan gente con valijas, ¿no es cierto?, de plata verde, ¿no?, y que hablen en distintos idiomas, y después los chicos de ahí se desaparecen, ¿no? Según ellos, dice que ellos los mandan, dice, los dan en adopción o los le entregan a los familiares. Pero para mí que eso es una mentira, ¿me entiende? Porque los chicos no se los ve más. Vamos con el último audio, que es la caracterización que se hace socialmente y judicialmente, que es muy parecido a lo de Salta y muy parecido a lo que ocurre acá. Que esta mujer está loca. Si como está loca, no está en uso de sus facultades, no puede de manera alguna tutelar a sus hijas. Y lo segundo, la intervención de algunos abogados. ¿Sí? Y escuchen qué dice ella, por qué está loca. Que la está enloqueciendo en el mejor sentido de la rabia. Está peleando por sus niñas. Que Portal de Belén y una jueza de Capital Federal consideran que no tiene que estar con su mamá ni con su papá. Tiene que ser, un trámite de adopción. Sacarlas. Claro que sacarlas, por lo que decía Antonia, es que van dos personas, una pareja, con dinero, ofrece dinero y después las chicas que están y los chicos que están en Portal de Belén no aparecen más. Esto es en Capital Federal. Ahora yo me obligaban ellos que yo firme unos papeles para entregar a mis hijas. Yo les dije que no le iba a firmar nada. Dice, quieras o no quieras, dice la doctora Celia Giordardino, la jueza, ya ha determinado que se va a ir con esa familia sustituta. Yo no voy a firmar absolutamente nada. Después lo llamaron al padre de las nenas, y el padre de las nenas también dijo que no, él no iba a firmar absolutamente nada para que la sacara a las nenas. ¿Tuviste algún asesoramiento legal? ¿Hablaste con abogados? Sí, yo, como se llama, 8 abogados he nombrado, en la cual, ¿me entiende? Ellos, cuando estuvieron hablando conmigo, ¿no es cierto?, me dijeron, mira señora, fuimos a ver la causa, y me dijeron, si esto se llega a descubrir, vos le podés sacar hasta los títulos, los mandás preso a todos. Pero esto es una mafia, que trafican niños, dice. Tené cuidado, no firmes nada ni hagas nada. Después, cuando los abogados fueron solos, ¿me entiendes? Fueron a ir de nuevo solos, después ya no me volvían a llamar ni me decían nada. No sé qué les decía esta señora jueza y esta señora asistente social. Y esta señora asistente social me manda a hacer, me hace firmar un papel que yo tenía que ¿cómo se llama?, hacerme un tratamiento en el Moyano, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama?, si no, no iba a ver nunca más a mi nena. Y ahí automáticamente... ¿Te manda por qué? ¿Porque tuviste algún antecedente vos? No, porque yo, ¿me entiendes?, he defendido y he peleado mis hijas capa y espada. Escúchame, si yo soy mamá, ¿no es cierto?, todo el mundo va a defender a sus hijos, hasta un animal defiende a sus hijos a muerte. Entonces, porque yo muchas veces he peleado por mis hijas, ¿me entiendes?, por eso me quisieron hacer pasar por loca. Bueno, se llama Antonia Astudillo. Y ya atendemos el teléfono. Bernardo está aquí en la mesa. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. El caso que comentaba la señora Astudillo tiene que ver con casos que solemos ver en los últimos tiempos, que tiene que ver con la intromisión del Estado cada vez más, más fuertemente y con mayor prepotencia y arbitrariedad en las decisiones que históricamente habían estado reservadas a la familia. En un momento de y en un estadio de la sociedad occidental en el que vivimos, en el cual hay una defragmentación familiar muy importante, en el cual la institución familiar que supo darle a la sociedad su estructura en momentos en que el capitalismo nacía, se está desintegrando, está dejando de ocupar esa centralidad, y el Estado está avanzando, ¿no?, sobre la decisión de qué hacer, qué no hacer con los chicos. Por supuesto, estamos hablando de un Estado en decadencia, en un momento en el cual la capacidad civilizatoria de la élite dirigente, de los poderosos, de los ricos, se está agotando y solo va quedando al descubierto la barbarie, la corrupción, los negociados y cómo se hace dinero, se construye poder en base a las decisiones que se toman en relación a los niños. Y bueno, la barbarie en su máxima expresión, en la que una sociedad vulnera, daña y perpetra atrocidades en sus propios niños. Como para completar, porque después, en el último tramo del programa, vamos a reflexionar sobre lo que hicimos hace un año atrás y lo que ayer me impactó en un muy buen sentido, que es verla en la plaza y participando y volanteando a Marina Jara, ¿sí? Y preguntarle qué se acuerda ella de esta fecha, pero en el año 2012, y cómo vive o cómo siente o cómo sufre la libertad. Después, que puedan escuchar lo que dijo quien construye la agencia Walsh: matan a una persona cada 37 horas en los servicios penitenciarios de todo el país. No sale ni en TN, ni en Crónica, ni en C5N, no sale en ningún lado. Salvo que sea un motín y que el número revista importancia. Y finalmente, a Alfredo Cuellar. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, a partir de lo que planteaba Bernardo, de la barbarie, que no es tomada así porque es una palabra fuerte, porque culturalmente remite a otra cosa probablemente, a una guerra, a un exterminio. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de guerra y exterminio en tiempos de democracia? Habría que generar una reflexión contracultural muy sólida, pero la realidad nos invita a hacerlo. Ayer estuve 2 horas y media en el hospital y pude estar en el servicio de guardia, adentro, y afuera también, pero adentro. Y lo primero que tengo para decir es que se viven calamidades, que son muy pocos los médicos que están en la guardia, que los profesionales están arriba. La frase es esta: están arriba, hay que esperar que bajen. Que es todo un significado y un significante. ¿Arriba qué significa? En planta alta, interviniendo. ¿Arriba están arriba de nosotros y no podemos decidir? Bueno, es que están arriba de ellos y no pueden decidir. O no pueden intervenir porque no es su competencia. Entonces, desde un hombre mayor de edad sentado en una silla que le consiguió Nancy, una compañera, porque se caía, a la falta de camillas, al ingreso incesante de personas accidentadas, al fallecimiento, porque la vida y la muerte convive, una mujer saliendo con su niño en brazos, feliz, y al lado una familia que recibía la noticia del fallecimiento de un ser querido, y un pibe que fue mal intervenido, aparentemente en el Posadas, pero primero observado aquí en el Mariano Luciano de la Vega, y que tuvo que regresar ayer porque está en riesgo tal vez su pierna. Y un administrativo que tiene más poder que un médico. Que los que están en seguridad hoy son más humanos que los que estaban antes. Y tienen la camisa puesta de Buenos Aires, de la provincia, porque es un servicio ahora estatal. Y los cirujanos que no aparecen. Y carteles. En la guardia de pediatría,

ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudios. No hay derechos. Son estafadores. Hay que meterlos presos. Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades. Bueno, a mil, porque vivimos rápido nosotros. A full. A full. Bueno, es lo que decías vos, ¿no? El momento. En un tiempo se llamó globalización. En otro, mundialización. Hoy te diría que es neocolonialismo, pero claramente. No son corrientes de pensamiento y algunos tanques ideológicos que nos dicen por aquí es la historia, el desarrollo a gran escala. Y no nos damos cuenta nosotros de lo que podemos hacer y de lo que hicimos. Marina Jara está en libertad porque se trabajó, bueno, Bernardo, Gabriela, bueno, trabajaron tantos. En la primera instancia de decir, hay que luchar por esto. Esas chicas no pueden estar detenidas. Y empezó de una acción muy concreta y que se sumaron otras acciones, visibilización a través de este programa, llegada a algunos medios nacionales, una audiencia preliminar que tuviste que estudiar qué era una audiencia preliminar, qué significaba la audiencia preliminar, a partir de la audiencia preliminar cómo se podía dar vuelta, la presentación del amicus curiae que en su momento se pudo dar o no se pudo realizar. Bueno, todo eso está no solamente grabado, sino que está en nuestras vidas. Ya está integrado a nuestros cuerpos. Por lo tanto, ayer verla a Marina en la plaza, en un festival antirrepresivo, hablando de las luchas de esas mujeres asesinadas, que lo aclaró Castelnuovo, no fueron 9 en 5 años, sino que fueron 9 en 4 años, y volanteando. En un momento le pregunté si le podía hacer muy pocas preguntas, aceptó, y esta es la voz de Marina Jara, en libertad. Hace un año atrás estaba en el penal de Los Hornos, en La Plata. Hoy está en la calle. Y hace un año atrás me agarra los nervios porque pasaba las fiestas ahí, adentro, el de la cárcel, y también porque era el momento de la audiencia preliminar. Y en esos momentos de tensión, de nervios, ¿tenías dimensión de lo que pasaba afuera? Y ahora que estás afuera, ¿podés verlo hacia atrás y darte cuenta qué ocurría afuera? Que eran pequeños grupitos, pero trabajando para socializar y visibilizar lo que era Ailén y Marina Jara. Yo desde adentro ni no sabía lo que era, pero de este lado sé que y vi que era mucha gente. Muchísima gente, porque vi los videos en internet, que era mucha gente, todas las organizaciones, todo, gente, todo, autogestiva, todo. ¿Vos te acordás el año pasado qué hacías? ¿El año pasado? Si tuviéramos Wi-Fi, ¿cómo es esa HD? Como sería buenísimo, porque nuestros cuerpos laburan, ¿no? Además de la voz. No sé si HD, con una cámara, como eso, una cazaría, pero eso, digo... una cámara. HD demasiado, me parece. Mm. Sí. No recuerdo bien qué hacía. No recordás. Mm. Bueno, hoy es el cumpleaños de Marina. Sí estábamos ahí en la previa de la audiencia preliminar y el juicio. Eso fue muy, muy fuerte... Un viaje a Mercedes, la molestia de las autoridades mercedinas, judiciales, porque se mancharon algunas paredes. Me acuerdo que en ese momento, cuando pudimos hablar con uno de los integrantes del tribunal, dio una versión de que, bueno, el juicio abreviado es la búsqueda de la verdad. La administración del poder. Bueno, ayer en la calle, Marina estuvo repartiendo esos volantes, y habló brevemente. Son esas entrevistas o esas charlas que son breves pero concisas y que responden a una forma de vivir de Marina en cuanto expresiva, que es muy acotada pero muy sustancial. ¿Sí? De lo introvertido mantiene ese carácter y ese valor que es lo justo y necesario. Es aquello que yo quiero decir, no más. La segunda parte de Marina Jara. Yo por ahí antes, después de todo esto... quiero estar siempre presente en la lucha, por ejemplo, ahora de la China y por la otra vez, por ejemplo, por la compañera Laura Iglesias y todo. Y quiero estar acompañando a la gente que lucha. Todo. María, tu testimonio por lo que viviste y tu hermana sobre la cárcel, siempre es muy valioso. Es decir, ¿qué es la cárcel? Hoy estás afuera, pero en tu cuerpo quedan las secuelas de la cárcel y con los años van a ir saliendo. Pero si vos como Marina te debes decirle a alguien, miren, esto es la cárcel, ¿qué es? Es un lugar donde te tienen ahí adentro y la verdad que te tienen ahí para sufrir. No sé, Cofleca, es horrible porque la policía te está verdugueando siempre, es como que te hace la contra y te hace la guerra, diría, ¿no? En la cárcel. ¿Seguís teniendo contacto telefónico con tus compañeras? Sí, bueno, ayer justamente hablé con una de las compañeras y me llamó el teléfono de Tumbero, ¿no? Que vendría a ser el teléfono de línea y se le cortó, pero yo no tengo ninguna comunicación. Y me dijo, me están por sacar de traslado. ¿Y eso qué es? Era como que estaba todo repodrido, se escuchaba un quilombo y... ¿Sacar de traslado, Marina? ¿Qué es eso? Sacarla a la fuerza da otro penal, la sacan a otro penal. Y bueno, y me agarró un rebajón porque encima no tengo ningún número de ninguna compañera, como me robaron el teléfono y no sé cómo hacer para comunicarme con ellos, pero tengo que ver eso. ¿Y angustia? Sí, me da bronca más que nada. Me da bronca porque yo estoy afuera, pero si... No sé cómo hacer, porque la policía, si le tiene que pegar, le va a romper la cabeza todo, ¿entendés? La actitud de Marina haciendo frente a situaciones en la calle, en este caso, pero también en situaciones que tienen que ver con el encierro, que tienen que ver con compañeras que todavía permanecen encerradas y que sufren esto, ¿no? Los traslados compulsivos, que no es más que otra metodología y otro modo de tortura, porque bueno, en los traslados no solo sufren el encierro en estos lugares más reducidos, en celdas más reducidas y en los camiones sufriendo el calor como en un horno. Y por otro lado, bueno, los golpes a las que son sometidas por parte del servicio penitenciario. Sí, me parece, y escuchando a la Marina también, es la sensación de impotencia que te da de estar afuera y no poder ayudar a tus compañeras. La carga, por supuesto, que ellas tienen por haber experimentado, haber vivido en carne propia, en sus cuerpos, lo que significa estar en un penal. Son difíciles, Rubén, Bernardo, estos tiempos donde están tan cargados de emotividad, digo, fin de año, Navidad. Se le pone culturalmente mucho a estas dos fiestas, entre comillas, ¿no? Entonces, esto que contaba Marina, yo en estos tiempos, y a partir de las experiencias y las voces de compañeros que pasaron por esta radio, pudimos hablar, pienso, por ejemplo, en los que están sufriendo en el hospital y lo que significa el 24 para las familias, digo, lo que las compañeras que están en un penal y están ahí y tratan de pasarlo lo mejor posible, teniendo en cuenta que no tienen a los seres queridos más cercanos. Yo recuerdo la necesidad de Elena, por supuesto porque es su hija, de ir a pasar ese 24 cuando Marina cumplía 20 años el año pasado al penal, junto con otros compañeros. Hoy ella está afuera y por supuesto que nos causa muchísima alegría, emoción y no tenemos palabra como para describir lo que fue ese diciembre, sabiendo que empezaba la feria judicial, que ellas se quedaban afuera y nosotros adentro, más o menos lo que dice Marina. No, ellos se quedaban adentro y nosotros afuera, perdón, más o menos lo que dice Marina en esto que describía de la sensación al escuchar el teléfono. Y hoy que ella esté afuera junto con Adilén, te genera mucha satisfacción, pero te hace pensar en todas las personas que van a pasar este 24 cargado culturalmente de eso que le ponemos todos, digo, de esta manera. Por eso la importancia que se va a dar hoy esta actividad en el centro, en Plaza de Mayo, para juntarse con otros compañeros y denunciar la violencia que se sigue ejerciendo en los penales. Es un frente más de batalla, digo. No es en el único lugar donde nos vulneran los derechos, pero claramente es un lugar de exterminio. Poder reconocerlo, poder verlo, después nos permite ver los otros lugares en donde todavía nos queda mucho por hacer, mucho por denunciar y principalmente solidarizarnos, porque esto se pasa diferente si estás con otros, si estás solo es bastante complicado. Esto que sucede en relación al momento actual, bueno, recordemos que el año pasado también Ailén estaba con graves problemas de salud y estábamos muy preocupados por eso, teniendo que ir a La Plata en varias ocasiones para poder ir a los hospitales, que bueno, es un reflejo lo que pasa acá en Moreno, de lo que pasa con lo que pasaba en ese momento cuando íbamos a algún hospital de La Plata y no era atendida, bueno, por supuesto con el agravante de la discriminación por ser una persona privada de su libertad, Ailén, y bueno, no recibir la atención, no recibir las explicaciones que se requerían y que eran derecho, ¿no?, de Ailén, el derecho de acceso a la salud. Vivíamos en ese momento también esto que vos comentabas, ¿no? Un momento muy particular que tiene que ver con lo que se llama comúnmente y hegemónicamente las fiestas, y creo que también tiene que ver con una expropiación que ejerce la hegemonía en relación a momentos del año que tienen que ver con el fin de año y el principio de un nuevo ciclo, que es algo que no solo los pueblos originarios de toda América, sino además todos los pueblos del mundo. Tiene que ver con la relación con la tierra, tiene que ver con las cuatro estaciones y con el nuevo ciclo de agricultura, el nuevo ciclo de las estaciones, que implican un momento de recogimiento y de reflexión. Esto también da cuenta de cómo el norte ha surgido como dominador y domina efectivamente al sur, siendo que es el norte quien define que el principio de año es en enero, en momentos en que siempre históricamente el momento de fin del ciclo y principio del siguiente es el momento en el cual el sol está más alejado de la tierra, quiero decir en invierno. Por eso los pueblos originarios americanos y todos los pueblos del sur tienen como el fin de ciclo y el principio del siguiente el principio del invierno. Bueno, pero culturalmente y porque obviamente corresponde para un mundo globalizado y un capitalismo que necesita del consumo para sobrevivir y para seguir actualizando su capacidad de dominio, necesita que todo el mundo festeje el mismo día. No sirve, ¿no?, que el norte festeje o que el norte considere este nuevo año en una fecha y el sur en otro. No es lo que el capitalismo le sirve, razón por la cual, bueno, todo esto son datos que tienen que ver con esto que intento no solo cuestionar en relación a la expropiación por parte de la hegemonía de momentos importantes en la vida de un pueblo, sino además el recuperarlo. Quiero decir, yo por lo menos particularmente y comunitariamente vivo intensamente el Año Nuevo. No puedo sentir como propio el Año Nuevo en Mapuche o el Año Nuevo que tiene que ver obviamente con el Inti Raymi y con, me refiero a la fiesta quechua y también, bueno, a la fiesta mapuche también, que es en el principio del invierno en el sur, que representa el Año Nuevo. Pero, de todos modos, vivo este nuevo ciclo y tiene que ver con un momento de reflexión en relación, bueno, a esto que estábamos comentando, cómo vivimos el año pasado, cómo vivimos este año, cómo el año pasado no pudimos hacer ese corte de reflexión, de momento de pensar en qué afrontar al nuevo ciclo, porque efectivamente el ciclo no terminaba, recién empezaba. Podría decirse que nuestro ciclo terminó en abril. Fue el momento en el cual pudimos respirar, descansar y reflexionar. Fue un momento, sí, por supuesto, de alegría, pero no fue de festejo, sino de reflexión y de pensar cómo seguir, qué es lo que habíamos hecho, cómo, de qué manera, y poder afianzar vínculos con estas nuevas personas que llegaban a nuestras vidas, con quienes llegamos a un encuentro muy significativo y afianzarlo, desarrollarlo y además, bueno, ¿no?, ver cómo y de qué manera habíamos llegado a ese punto y, bueno, y cómo seguir proyectando. Fernando, que está en la operación técnica, vamos a ir a esos dos minutos de Castelnuovo, que es uno de los hombres que está en la agencia Rodolfo Walsh. Ayer, cuando tomó el micrófono, dijo lo siguiente: 2.400 muertos. ¿Ustedes vieron algún noticiero que se ocupe de esto? ¿Lo vieron alguna vez en Crónica TV, en TN? Bueno, si lo vieron, habrá sido la decepción. Porque sí vemos que cuando pasa algo en los lugares acomodados, eso se reitera y te machaca la cabeza día a día. Sobre estos sepelios, ¿vieron alguna madre llorar a su hijo porque había sido asesinado en la cárcel? Sí, alguna vez, espasmódicamente. Por eso, ese silenciamiento de los crímenes. Miren, en la cárcel, la picana, el submarino seco, el submarino mojado, el pata a pata, el puente chino, es decir, todas las torturas de la dictadura se reiteran hoy, como porque la verdad nunca se fueron de las cárceles, nunca se fueron de los barrios más pobres, por eso no está Luciano también, ¿eh? Entonces hay que visibilizar esto, porque ellos lo invisibilizan. No existe. Este parece el país donde el gobierno campeón invencible en la defensa verbal, en la defensa oral de los derechos humanos, sigue su derrotero de galardones. Nosotros decimos que no, que la China no está, que Silvia no está, que la Bubia Costa no está, que Hidalgo no está, que los compañeros de Coronda no están, que los compañeros en Corrientes, en Córdoba y en cualquier de las casi 200 cárceles de este país, ustedes van a ver la misma lógica. Presos torturados, presos muertos, familiares verdugueados, a pesar de que la ley prohíbe las requisas vejatorias, ustedes bien saben que cuando vas a una cárcel te tenés que denudar y el famoso señora ábrase más, que no corresponde porque está prohibido por ley. Es para humillar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras compañeras. Así que es muy bueno que estemos en pie de lucha, porque no venimos hoy, creo yo, ni vamos a ir mañana a expresar una antología del lamento. Estamos acá para decir que estamos en pie de lucha, que vamos a seguir hasta que se haga justicia, hasta que aparezcan los culpables, y vamos a seguir por un horizonte sin cárceles, sin rejas, sin barrotes, porque esa sí es la sociedad que nos merecemos. Y ahora, Fer, vamos a escuchar al papá de la China, Alfredo Cuellar. Decía esto. A mí me supera y cada día me sigue superando porque es una lucha que no se va a terminar jamás. Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, siguen pasando cosas insólitas, siguen reprimiendo, siguen matando. Y bueno, y la lucha continúa, como bien dice el logo que pusimos, la lucha continúa y va a seguir continuando, porque todo lo que nosotros compartimos momentos con mi hija, estamos convencidos de que la lucha la vamos a continuar hasta llegar al esclarecimiento total. Pero para mí, viste, es un respeto grande que se ganó, porque fue una mujer que era una luchadora, jamás quiso dar un paso en falso en pos de defender a su compañero, a su amiga, a sus familiares. Es una mina que iba muy de frente y nunca quiso estar bajo las circunstancias de ningún tipo. Una mujer muy revolucionaria. Entonces genera mucho respeto, también mucho dolor, porque obviamente no está más con nosotros y es un dolor muy grande para todos, con todos los que lo conocieron también. Era luchadora antes, se convirtió en luchadora dentro del penal. No, luchadora ya fue desde un principio, siempre tuvo ese carácter de luchadora, ya desde que estaba a punto de terminar la primaria. Generaba mucho inconveniente en el colegio por el solo hecho de que ni siquiera quería que la maestra le rete, ¿viste? O sea, no se dejaba someter bajo ningún punto de vista. Sabía exactamente cuál era su derecho, obviamente, pero viste, ella jamás aceptó que alguien esté sobre ella. Bueno, y se terminó de dar cuenta que era una mujer luchadora cuando estuvo dentro del Servicio Penitenciario Federal, sabiendo de que ahí estaba luchando con un monstruo muy terrible, de mucho poder, y aún así no le tenía miedo, nunca le tuvo miedo, porque yo en varias oportunidades quería pedir el traslado para sacarla del encierro y llevarla a otro lugar. Y era como que la hacía sentir menos. Entonces, bueno, la dejamos ahí sabiendo las consecuencias que corría. Ella sabía lo que le iba a pasar, sabía, pero ella jamás se tuvo miedo, siempre dijo que si me tengo que morir voy a ser peleando. Y de esa manera murió. Y es por eso que hoy estamos conmemorando la muerte de ella. Pero no sé si con mucho dolor, me parece que más con orgullo. Bueno, le agradecemos a Ana que habló con vos. Sí. ¿Sí? El mensaje. Por supuesto, lo que nosotros podemos manifestar desde aquí respecto a las fiestas no es una a ver, una forma de decir que no se festeje, las personas festejan, eligen. Parece que la palabra es respetar la elección de quienes quieren festejar, del modo más hegemónico, del modo cultural, del que nos enseñaron de chicos, y otros que se encuentran en la lucha. Y créanme que ayer, en esos momentos vividos, en esas dos horas, pude ver ternura, fuerza, energía, reacción, presencia. Es una forma de estar vivos. Algunos pueden llamar esto alegría. Yo me quedo por decir que estamos vivos. Que eso nos actualiza, que eso nos empuja a la reflexión y a la acción. La acción y la reflexión. Y esa es una clave que hemos intentado hacer con nuestras vidas, y por eso nos encontramos con tantos en estos pasajes, en estos años, y seguiremos encontrándonos con otros y otros con nosotros. Vernos. Me parece que allí está el gran desafío y la gran conquista, es vernos y reconocernos dentro de lo posible. Cuando no hay posibilidad de reconocimiento, lo otro ya es infantilismo. Cuando se intenta escaparle a la tristeza, que si bien hay momentos en los cuales necesariamente uno debe transitar la tristeza, pero cuando se intenta evitar esto, o escapar, o dar paso a otro sentimiento, por lo general se cae en el lugar fácil de la alegría. Para no estar triste, bueno, estemos alegres. Y la verdad que Alfredo nos muestra también cómo escaparle a la tristeza y trocar la tristeza en otra cosa no significa transformarlo en alegría, sino, en su caso, por ejemplo, en transformarlo en orgullo. Y en resistencia, porque es lo que también hace, al no bajar los brazos, digo, al no dejar de denunciar que a la China la mataron, y esto es no bajar los brazos, digo, lo transforma en orgullo y en resistencia. Otra de las personas que nos acompañó este año en sus reflexiones, en su capacidad de darnos elementos, a quienes estamos de manera permanente en el territorio, y que nos dificulta esto que decía Bernardo, que es poder pensarnos, digo, pensarnos en nuestras prácticas, pensarnos en nuestro accionar, pensar en los errores, en los aciertos y en cómo mejorar aquello que necesitamos. Bueno, fue también Alfredo, pero en este caso estamos hablando de Alfredo Grande. Lo tuvimos como columnista el año pasado. Nos cuesta un poco sostener los columnistas, no porque tengamos problema, digo, con las personas que amablemente aceptan estar en este programa, sino que tiene una velocidad, recorte informativo, que a veces el conflicto del momento te impide tener esa continuidad con los columnistas del programa. Pero bueno, Jorge Rulli fue uno de los que nos invitó a reflexionar, y Alfredo Grande es otro. Y es cierto además que para por lo menos los columnistas que han estado en Recorte representa un esfuerzo bastante importante, digamos, el tener reservado un día en el cual charlan con nosotros, y que a veces en algunas circunstancias no se tuvo continuidad justamente por eso, ¿no? Y yo quisiera compartir para también tener como un elemento de reflexión en estos tiempos de fin de año, digamos, algunas palabras de Alfredo, porque habla de eso que todo el tiempo nos hace ruido, y comienza diciendo: ante las obscenas muestras de enriquecimientos ilícitos, me pareció necesario señalar que en la actualidad de la cultura represora, la pobreza es lícita. La consigna de luchar contra la pobreza ratifica que nunca se luchará contra la riqueza. La pobreza no es estructural. Lo único estructural es la riqueza. Las venas de América Latina siguen abiertas, al decir de Galeano, pero con transfusiones permanentes de riquezas a las arterias opulentas del occidente cristiano y capitalista, aclarando que este occidente predador está enquistado en cada país. Burguesía prebendaria que estatiza pérdidas y privatiza ganancias. No quiero recordar quién dijo el mercado para los ricos y el Estado para los pobres. Los tiempos cambian, aunque no todo cambia en estos tiempos. Ahora el Estado es también para los ricos, y el mercado, gracias a los supercréditos para el consumismo tóxico, también es para los pobres. Como ya he dicho, la derecha castiga aquello que propicia. Quien a Split mata, a Edesur muere. Pero ¿cómo los autos van a funcionar si hay que ponerles nafta, si no tenemos nafta? Diablos, entonces, ¿qué hacemos? Indemnicen a Repsol ya. He hablado de alucinatorio social para describir el triunfo del relato delirante y de la imagen inventada por sobre el pensamiento y la percepción. Ya no podemos diferenciar cuándo es gato y cuándo es liebre. El alucinatorio social se nutre del pensamiento único, que en realidad es dogma. Laico, democrático, popular, pero dogma. No hay duda que crezca a su sombra. La certeza pariente psicótica de la convicción se ensancha y se alarga en la contundencia de los primeros planos de la TV pública. Los zócalos de la publicidad permanente, las repeticiones en los programas de noticia cada vez más farandularizados, Milani con Eve, Moria con Cristina, Mauricio y Tinelli con el Papa, es demasiado para esta sensación térmica. He aprendido a no quejarme más ni del frío ni del calor. En realidad trato de no quejarme de nada, porque la queja es individual, ilusoria, infantil. Intento distintas formas de protesta social, porque al menos es colectiva, y cada vez que escribo siento muy profundamente que estoy combatiendo con la pluma, con la risa y con la palabra. El lunes pasado, en mi programa radial Sueños Posibles, entrevisté a Félix Díaz, cacique de la Nación Com, emblema viviente de la pobreza. José Martí escribió: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Para nuestros originarios ya no quedan arroyos. Todo el agua está contaminada. No hay posibilidad alguna de desinfectar aguas, suelos, ropas. Además hay agresiones, violaciones, asesinatos, humillaciones. Nada de esto en forma occidental, reactiva, ocasional o episódica. Es una sistematizada planificación del sufrimiento físico, psíquico y social. Es la crueldad como organizadora de la gestión, de esa maldita gestión. La democracia contiene, sostiene y encubre estas gestiones, rebosantes de absoluta nulidad democrática. La democracia le hace un guiño a las prácticas antidemocráticas que genera. 5 siglos igual, 30 años igual. Ahora la muerte resulta indiferente y los verdaderos saqueadores son los funcionarios que atesoran sin pudor ni vergüenza eso del capitalismo serio. Desnudos en su avaricia, codicia y soberbia. Hambrientos y sedientos de la potencia infinita de los 30 dineros. Eso es la riqueza estructural, porque el saqueo forma parte de las políticas públicas de los estados. Venas abiertas de los trabajadores, arterias cerradas de los explotadores. Nadie luchará contra esa forma de riqueza estructural, al menos no luchará en forma estructural. Quizá haya gestos, muecas, tics, con intenciones electoralistas. ¿Recuerdan el eticazo? Hoy Capitanich fue enfático al resaltar que la corrupción política debe ser investigada y penada, pero expresó que también debe ser debatida profundamente la corrupción empresaria. El funcionario dio como ejemplos que muchas veces se han detectado casos en los que se violan los acuerdos de precios, evaden impuestos, promueven fallos judiciales cercanos a sus intereses, tienen posición dominante y precios monopólicos. Mal que le pese al jefe de gabinete, pienso que llamar corrupción al crimen organizado es corrupto. No es que algo está corrompido en su noble esencia, es corrupto estructuralmente. Son todos empresarios, o sea, luchadores, no importa de qué lado de los mostradores, público o privado, se colocan. La década ganada trata mejor a los lucradores que a los luchadores. Obreros condenados a cadena perpetua.